Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Buen día, buen día, buen día. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Music Cards. Ya nos pueden sintonizar desde el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital. Por internet nos podés escuchar en cualquier parte del mundo donde estés, en el www.radiocitynqn.com. También por la app, no se olviden, sí, no se olviden, ingresás, te la bajás por Android, sí, buscas Radio City Neuquén, es muy sencillo, te ocupa un poquitito de lugar, muy poquitito, creo que 8 megas. Ya está habilitado, ya están llegando mensajes al WhatsApp, también está habilitado Telegram, que sumamos hace poquito porque lo venían pidiendo. El número es 299-428-4328. Y por Telegram pueden sumarse, nos suman, mejor dicho, arroba Radio City NQN. Ya están activos, ya están activos, me gusta desde temprano, ya tenemos mensajes por WhatsApp, estás llenito ya. Vamos a ir con música, con la tanda, y cuando regresemos vamos a ir con los mensajes, ¿sí? Vamos a ir con un pedido que tuvimos en la semana en nuestra lista colaborativa. Vamos con Roxette. Like a rainbow, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Fire in the eyes, make it to the top.

Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? Y acá estamos este sábado 27 de marzo, y puedo decir, por lo menos acá en Neuquén, terminó el verano, para lo que es acá en Neuquén capital. Hoy la primera helada, puedo decir, tempranito me desperté solito y el pastito estaba blanco. Estamos teniendo ahora, ¿cuántos grados? 11 grados tenemos en Neuquén capital, totalmente despejado. Y como habíamos arrancado, hermoso día, ¿no? En el comienzo no los había nombrado a YouTube, claro, hermoso día tenemos acá en Neuquén hoy. Y hoy vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente la semana pasada, pero vamos a seguir con un poco de actualidad que nos pidieron, ¿sí? Vamos a hablar del Audi e-tron, este auto eléctrico, que bueno, vamos a estar hablando un poquito de Audi, que ya va a estar destinando todos sus recursos junto con Volkswagen y otras marcas a lo que es la autonomía eléctrica, podemos decir. Justamente de esto vamos también a hablar, lo que es Volkswagen y Audi, que están volcando todo lo que es su ingeniería a esta parte eléctrica, junto con otras marcas, ¿sí? Algunas van a seguir con lo que es con motores de combustión, de explosión, pero bueno, se tienen que adecuar a las normas Euro 7 que van a entrar en vigencia en el 2025. También vamos a hablar del reemplazo del Gol, que se va a dejar de fabricar, ¿sí? Se deja de fabricar el mítico Gol, muchos años en el mercado. Vamos a hablar un poco de deportes, la Fórmula 1, que están ahora están en vivo, creo que a las 12, ¿no? Están en, en serie, están en preparaciones. Y también de lo que es, se corre el TC, el TC Pista, el MotoGP y los partidos de la séptima fecha. Les paso las redes sociales para los que no nos siguen, pues nos pueden hacer, nos buscan en Facebook, en Instagram. Estamos como Music Cars, sí, así es. Bueno, repito el teléfono, el WhatsApp, también en Telegram estamos, se pueden sumar. Es el 299-428-4328. Mandan su nombre y DNI para los sorteos, para el sorteo, perdón, que vamos a tener hoy. ¿Qué vamos a sortear? Ya vamos con los mensajes, que tenemos varios, ¿eh? Tenemos varios mensajes ya en el día de hoy, tempranito, como dije, están todos presentes. ¿Qué vamos a sortear? Como cada sábado, los 20 kilos de leña de Leñibri, leña donde estés. ¿Sí? Vos le podés mandar un WhatsApp a Nicolás al 299-413-1796 y te la llevan a tu casa. Te quedás tranquilito ahí en tu casa, prendés el fuego, te tomás algo mientras. Y si decís que escuchás Radio City o el programa, te hace un descuento adicional. ¿Sí? También vamos a tener, sí, ahí me hace enseñar, el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. Recuerden que si se pierden el programa o lo quieren volver a escuchar o lo quieren compartir, pueden están los podcasts, ¿sí? Están en Spotify, están subidos los programas, en iVox.com también y en archive.org, ¿sí? Archive con B corta.org, así se escribe, por eso lo digo así. Los buscan, están todos los programas, pueden repetir. Desde los primeros programas, hoy es programa número 31 que estamos saliendo al aire, ¿eh? Sí, qué milagro, me dijeron por acá. Vamos a ir con algunos de los mensajes que ya nos llegan. Tenemos a Mariano, que es de Santa Fe, dice presente. Fabricio también, buen día desde Avellaneda, Santa Fe, dice buen día Gaby, querido. Miguel desde Centenario, que nos está escuchando, también dice presente. Tony está presente desde Lomas de Zamora. Gaby, ídolo, buen programa, genio, me dice. Pancho alias, bueno, Francisco alias Pancho, que me manda una manito, me dice buen día, estamos presentes también. Esteban desde Buenos Aires, qué grande, qué, cada vez más gente. Ariel acá desde Neuquén, que dice presente también, ¿eh? ¿Tenemos audio? Bueno, vamos a ir con los audios. Ah, tenemos varios. Acá un mensajito. Buen día, acá estamos escuchándote. Me anoto Marilyn 117. Bueno, anotada. Tenemos a Fletterman, que mandó mensaje. Audio. Tenemos a Lucas, que se anota. Lucas Díaz dice, buen día, con el 809. Y vamos a ir con los primeros audios. Sí, se hace presente Fletterman. Vamos a escucharlo a Fletterman. Buen día, buen día, buen día, mi querido Gaby. Buen sábado para todos. Abrazo grande, buena jornada. Me parece que hoy salgo un ratito a repartir, así que te voy a poder estar sintonizando. Abrazo, Gaby. Y bueno, que sea rock, que suenen los motores, como digo siempre. Buena música, como siempre, lo que suena en Radio City, más cuando está el programa de Gaby. Así que abrazo, buen fin de para todos. Qué grande Fernando alias Fletterman. Se me van a poner celosos, jefe, se van a poner celosos. ¿A quién tenemos? Ah, Marcelo, desde Miami tenemos, a ver. Tarde hoy, una vez más, Ahí me dicen que no salió el audio. Ah, no salió. A ver, ¿qué hizo, operador? Vamos a escucharlo de vuelta. A ver, con razón se escuchaba tan bajo, Marcelito. A ver, vamos otra vez. Gaby, querido, ¿cómo andás? Muy sí. Buenos días. Acá por comenzar el trote, salí tardísimo hoy. Me levanté tarde hoy, así que estoy por empezar. Y una vez más te pido disculpas por el viento. Espero que no se escuche, así que atento al programa. Así que te voy escuchando mientras troto. Saludos, un abrazo. Está lindo el día por acá, así todo. Chau. Ahí estaba Marcelo, que nos mandaba, claro, nos mandaba su audio. Esta vez fue un problema nuestro, Marcelo. Así que no te hagas problema. Un problemita nuestro que tuvimos acá, que el operador está dormido todavía. Está dormido el operador. Pero bueno, ya está. Bueno, muy bien. Muy bien. No se escuchó, ¿eh? Esta vez no hubo viento. No hubo viento, así que estamos bien. Buen día, nos dicen también, nos saludan desde Lomas de Zamora. Buen día, estamos con torta frita y mate, me dice. Y ustedes no, acá tenemos agua y un mate tipo listo acá con el logo de la radio, del programa. Perdón, soy Pau, DNI 925. Torta frita, creo que todavía estamos acá en uno de los televisores que tenemos. Estaban diciendo que quizás había un temporal, fuerte lluvia, decir. Pibito, ¿cómo estamos? ¿Todo lindo? Bueno, acá por supuesto escuchándote, siempre tu excelente info y actualización de todos los detalles de los autos que nos gustan. Así que bueno, la verdad que el Audi, un autazo, y gracias a Dios tuve la ocasión de probarlo en su momento, me encantó. Como siempre, éxitos con el programa y a seguir adelante, pibito. Abrazo enorme. Ahí pasaba Fernando, sí, Fernando, con sus autos antiguos, amante fierrero, Fer. Así que bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a ir con más música y vamos a empezar a hablar. Tenemos también un par de consejos, de tips que me pidieron por el tema del combustible, ¿no? Que viene aumentando, están los tres dígitos. Así que bueno, vamos a hablar también de un poquito de eso, sí, que no lo había comentado. Vamos a ir con, ¿qué tenemos? Queen, me dice, Radio Caga. Así que vamos con música, por favor. Y volvemos. We'll be right back. la música que quiero. Escucho Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Acá estamos, volvimos. Y momento de hablar de este Audi, el Audi e-tron, que está ya presentado en la Argentina. Ya se está comercializando desde febrero, ¿sí? Así es. Tenemos más mensajitos, a ver qué nos llegaron. ¿A quién tenemos? Me dice... Buen día, Gaby. Hoy te escucho desde más cerca. Romy está presente acá. Sigo por acá. Buen fin de Londita. Quedó una joya. Claro, Romix, que vino desde Puerto Madryn, pasó por el local... El jueves le hicimos un servicio completo a Sondita, que me dice una joya. Así que, Romy, mandá DNI, así te anotamos para el sorteo. Y no sé si escuchaste, ¿no? Porque habíamos puesto al principio Roxette. Así que, bueno, si lo escuchaste, si no, por ahí después pasamos a algún otro, ¿sí? Ariel, que me dice, buen día, Gaby, querido, me dice, te voy a escuchar a ver si me compro el Audi e-tron. Dice, después de ahorrar 30 años, dice, buen día, Ariel. Ahora sí, vamos a hablar de este auto que, bueno, vienen todas las compañías, vienen trabajando en lo que es la movida eléctrica, podemos decir, ¿no? De hecho, hace más de 30 años que esta marca alemana avanza en este camino, desarrollando docenas de modelos de este tipo. Y entre esos, bueno, el objetivo que tienen es la de contaminación cero para el año 2050. Hay un plan que tienen lanzado hace más de... Estamos hablando, ¿cuánto dijimos? 20, 30 años. Bueno, en todo este proceso, digamos, tienen lanzado más de 70 modelos de eléctricos, se dice, ¿sí? Y como paso previo, estiman que para el 2025 el 40% de las ventas de Audi serán modelos híbridos eléctricos. Este auto, que bueno, que ya está en nuestro país, como dijimos, es un modelo eléctrico premium, más vendido en Europa. Es un modelo SUV de gran porte y cero, o sea, es 100% eléctrico. No es híbrido, no, es eléctrico este auto. Y ahí nos llegan más mensajes, tenemos un mensajito. Y hay una sorpresa cuando sacaron esta versión, que es la versión Sportback, ¿sí? Que es una versión, digamos, como una coupé, en sí es eso, ¿sí? Y bueno, y lo que fue en la presentación de este auto, ¿sí? De e-tron, lo que lo hicieron por YouTube, el presidente y CEO del grupo, confirmó el inicio de las versiones que serían el Audi e-tron 55.4 y el Audi e-tron Sportback 55.4, cuya lo que es mecánica está conformada por dos motores eléctricos, uno en cada eje, que en total dan 360 caballos de potencia. 408 caballos, escuchen, puede brindar 408 caballos, es una, ya 360 es algo descomunal. 408 caballos en el modo Boost. Que esto es un modo corto, digamos, que se activa durante segundos, digamos, no lo vi al auto, no he tenido el placer, no sé si lo voy a tener. Se activa durante unos segundos, digamos, y 8 segundos precisamente, no sé si lo dije, bueno, durante 8 segundos y permite llegar a estos 408 caballos. Después, la aceleración, según lo que es Audi, nos dice que acelera de 0 a 100 en 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Con estos nuevos modelos, digamos, la marca presenta una nueva generación de sistema de tracción en las cuatro ruedas, pero la tracción de cuatro eléctrica, ¿sí? Combina la eficiencia de un sistema de transmisión de una sola marcha y la tracción en las cuatro ruedas. El 4 eléctrico proporciona niveles completamente nuevos de libertad con respecto a los límites de control y los tiempos de actuación que tiene el sistema, podemos decir. En la plataforma esta eléctrica, que se integra como una unidad central de control, y todos los sistemas regulan el tren de rodaje, lo que es la suspensión neumática, el control de amortiguación, la tracción en las cuatro ruedas, y tiene un control selectivo de par de ruedas, ¿sí? O sea, que elige a qué rueda mediante intervenciones en el frenado, que actúan de una manera inteligente. Si hablamos cómo es este auto, lo que es en el paso de las curvas, bueno, el frenado se realiza sobre las ruedas interiores delantera y trasera, o sea, del lado interior al que viene la curva. Y el efecto es el similar, digamos, a un diferencial mecánico que está situado, digamos, sobre el eje. Distribuye el par al exterior, digamos, haciendo este paso en curva mucho más ágil y obviamente con mucha más tenida, claro, por supuesto. El modo de conducción estándar, digamos, en modo estándar funciona solo el motor trasero. Esto hace que este motor tenga suficiente potencia disponible mientras consume lo que es la menor energía posible. Después tiene la suspensión, lo que es neumática adaptativa en conjunto con lo que es el Audi Drive Selem, que permite automáticamente modificar la altura según la velocidad de conducción. ¿Cómo es esto? Ahí está, se me estaba secando la garganta. A más de 140 kilómetros por hora en modo dinámico, el vehículo baja hasta 26 milímetros, ¿sí? Estamos hablando un poquito más de 2 centímetros y medio. Y por otro lado, en el modo eficiente, esta reducción de altura se genera superando los 80 kilómetros por hora para mejorar la resistencia aerodinámica. En el modo todoterreno, ¿cómo opera el vehículo? Se eleva 35 milímetros más de su nivel normal, logrando mayor distancia del suelo, con lo que hace que, claro, obviamente permite atravesar distintos terrenos. Y después hay una función elevar que le da 15 milímetros más, permitiendo elevar totalmente el despeje unos 50 milímetros. Y esto es posible, se puede utilizar hasta los 35 kilómetros por hora. Superando esta velocidad, retorna automáticamente a lo que es el despeje todoterreno, o sea, a los 35 milímetros. Mediante este sistema se puede seleccionar 7 modos de conducción. Todoterreno, el de calle, digamos, automático, eficiencia, dinámico, individual y confort. Esos serían los modos de conducción. Vamos a ir con un poco de música, vamos a ir con... ¿Qué es? Perdiendo mi religión, me dice... Bueno, vamos a ir con un poco de música y después cuando volvemos a hablar, perdón, de lo que es la autonomía de este auto y las versiones que vienen, que sí, bueno, acá están, me están diciendo acá un par de mensajitos, ahora lo vamos a ver, sí, con el precio que está, me parece que te compras dos de esa, creo que es Ariel, ahora lo vamos a ver. Sí, bueno, vamos con más música y bueno, y volvemos. We'll be right back.

porque es el que se emplea en lubricar los aros, camisas y pistones para luego pasar a la cámara de combustión y quemarse. Los valores considerados como normales dependerán de cada motor. Por ejemplo, Ford y Volkswagen consideran que ese consumo es alto cuando supera los 600 centímetros cúbicos cada 1000 kilómetros. Renault es un poco más elevado y siempre se refieren a motores nuevos. Para motores diésel pesados de camiones que transitan por autopistas, muchos fabricantes toman como valor máximo 1,5 litros por cada 1000 kilómetros, otros el 1% del consumo de gasoil. Es absolutamente normal que haya una variación de nivel entre el máximo y el mínimo de la varilla durante los 10.000 kilómetros o lo que dure el cambio. Ese consumo de aceite es el que asegura la buena lubricación del motor en su parte más crítica. ¿Lo sabías? Bueno, ahí pasaba Fernando, sí, que nos hablaba de lo del tema del consumo de aceite. Si ustedes tienen alguna consulta, bueno, me las mandan, las pueden mandar en WhatsApp de la radio, por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y nosotros se las llevamos al sector de ingeniería de Total, y bueno, él nos puede brindar información, sí, que junto estamos todas las semanas armando algo con Fernando. Y ahora lo que quiero presentar es lo que es el seminario que va a haber este miércoles, ¿sí? Que está muy bueno, es algo referido a las motos, ¿sí? Vamos a escucharlo. Buenos días a todos. Junto a Gaby los invitamos a este nuevo módulo de Escuela Lub. En este módulo vamos a ver por qué no podemos usar un aceite de motor de auto en un motor de una moto. Y para eso les voy a mostrar las inclemencias a las que está sometido un lubricante de moto. Los dos son motores a explosión y tienen el mismo principio de funcionamiento. Tienen cilindros, pistones y otras partes mecánicas. Pero los aceites que se utilizan en cada uno deben ser distintos, ya que cada uno tiene necesidades de lubricación específicas. Otra de las grandes diferencias entre unos y otros motores son las condiciones de operación que tiene cada uno. Un motor de auto opera habitualmente en torno a las 4.000 vueltas, frente a otro motor de moto que podría llegar fácilmente a las 13.000 vueltas. Por eso, todo eso quiero que lo veamos en Escuela Lub. No dejen de anotarse en la web Escuela Lub. Los espero el miércoles que viene a las 19 horas. Gracias por estar. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando, sí, que hacía la invitación al seminario justo este fin de semana, aparte de Fórmula 1, TC. Bueno, está el MotoGP, que lo pueden ver por ESPN, ¿no? Sí, ESPN. Mañana, el GP de Qatar, a las 10:30, así que a esa hora está comenzando. Y tenemos más mensajes que nos están llegando, más audios. Este es Juan y que dice presente, vamos a escucharlo, ¿sí? Buen día, Gaby querido, habla Juan y con el 256. Bueno, ya desde Cipolletti escuchándote. Y bueno, la verdad que no me acostumbro mucho al horario este, pero bueno, acá estoy firme como siempre. Que tengas lindo programa, te mando un abrazo. Juani que volvió, que estaba en Buenos Aires ahí cuidando a su mami con unos temas de salud, ya están en casa, están todos bien, me dijo en la semana, así que bueno, muchas gracias. Y también me dijo ahí que me va a decir, a las 12 tenemos la clasificación, ahora están en digamos, en prueba, en la Fórmula 1, ¿sí? Tenemos a Javi que se hace presente también, vamos a escucharlo. A Javier, por favor. Buen día, Gaby, ¿cómo va? Está escuchando como siempre, muy buena la info. Y bueno, hoy esperando la clasificación de la Fórmula 1, así que seguimos escuchándote a vos muy atentamente. Tengas un gran fin de semana, nos vemos. Bueno, muchas gracias, Javi, también que dice presente ahí, que está esperando la clasificación, sí, que se corre mañana, la F1. Y tenemos también, ¿qué tenemos acá? Se anota Romix, se anota con el 892 para la leña, me dice, no, cero veganos, me dice 892, que se anota para la leña, Romix, sí, así que la anotamos, este justo anda por acá, por la zona. Acá tenemos un mensaje de Ariel que me hace referencia al Audi, sí, que me había dicho que tenía que ahorrar 30 años para comprárselo. Bueno, cuando te diga el precio, dice, mi vieja se compró el Toyota HRC, la Toyota HRC híbrida. Tiene un tanque de 43 litros, ¿sí? 43 litros. Carga el tanque cada mes y medio. ¿Y cuántos hace? Hace un promedio de 30 kilómetros por día, ¿sí? Aproximadamente, el tema es lo que sale, $44,000, sí, una fortuna que no la amortizás, bueno, ni no la amortizás nunca. Y el pack de baterías tiene garantía por 8 años, claro, eso es algo muy importante a tener en cuenta, el tema de las baterías, ¿sí? Acá hay justo, cuando sigamos hablando, está el tema autonomía y baterías del Audi. Bueno, ni hablar cuando hablemos de este Tron, lo que vale es una fortuna de plata. No sé quién se va a poder hacer cargo de uno de estos, ¿sí? Acá me mandan un mensaje, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que nos dice. Vamos con Marcelo. Gaby, querido, acá terminando la sesión, escuchando lo que estás hablando de Audi. Te quería comentar algo por ahí, no sé si has estudiado un poco el tema, pero en el año 99... y por el transcurso de 2 años, General Motor tuvo un programa piloto que se llamó EV1, EV1 en inglés, y que era un auto eléctrico. Incluso se hizo hasta en varias películas, se han hecho. Hay una muy famosa que se llama ¿Quién mató al auto eléctrico?, que te la recomiendo. Y habla los pros y los cons de la electricidad en los vehículos. El auto era fantástico, fantástico, pero la General Motor muy pícaramente no dejaba que la gente los comprara, y el único programa que tenía era de leasing, o sea, de alquiler a largo plazo. Terminaron siendo aplastados estos autos, sí, así como lo escuchaba. O sea, la tecnología ya viene caminando de hace un toco de tiempo, un toco de tiempo. Ahora con el asunto del ambientalismo, no por falta de petróleo, porque se sabe que hay bastante petróleo, pero bueno, todas estas movidas, que yo no estoy muy de acuerdo, te aclaro, porque acá los autos no están contaminando por el asunto de los catalíticos que se le ponen, que son regulaciones federales acá en Estados Unidos. Acá el aire está muy limpio siempre, así que yo no sé cuál es la obsesión europea de imponer estos vehículos, que de por sí son carísimos todavía, muy caros. Yo creo que van a reducir el parque automotor con esto. La mayoría de la gente no puede comprar estos vehículos. Ya te dije el otro día de Tesla, más o menos lo que vale. Para mí Tesla es lo mejor que hay en el mercado. Ya tiene una industria establecida y el resto lo está intentando, pero yo no lo veo muy factible esto todavía. Yo sé que va a tomar muchos años, pero me parece extremadamente ambicioso de acá a 30 años renovar el parque automotor a gran escala, no sé, quizá, no lo sé, porque en países pobres o de Latinoamérica, comprar estos vehículos es casi imposible. Dicho sea de paso, acá me está pasando un Tesla al lado, así que no sé, no sé, vamos a ver cómo sale, sigo escuchando tu programa. Un abrazo, papá, chau. Bueno, ahí pasaba Marcelo y sí, es un tema, y nos comentaba esto de, va más la movida por el medio ambiente, ¿sí? Y los autos hoy en día traen justamente muchos sistemas contra estos, se ha bajado, sí, más que por el petróleo, sí, va por eso, estuve en contacto, que por ahí vamos a hacer un programa con una gente que hace conversiones de estos vehículos, sacas el motor. Hay que ver cómo se puede realizar acá en el país, ¿no? Porque es todo, cambiar un motor conlleva mucho, aparte de todo el trabajo, después asentarlo, todo un papeleo y poner un motor que no está estandarizado. Entonces es un trabajo bastante artesanal. Bueno, estuvimos contactando a una gente de Uruguay, que está haciendo estas conversiones, ¿sí?, de los autos nafteros, digamos, a combustión o diésel, y lo pasan a lo que es eléctrico, ¿sí? Es como una bobina gigante, como para expresarlo brutalmente, tiene bastantes baterías, entonces ya hacer esa conversión sale un dinero importante, obviamente en dólares todo. Y sí, no, acá no sé si llegarán, cuándo van a llegar. Sí, hay muchos híbridos, ahí como nos contaba Ariel, ¿no? Que nos contaba lo de la Toyota, que bueno, el valor que tiene, ¿no? $44,000, y cuándo lo amortizás. Pero si las normas rigen por un tema de medio ambiente y por cómo viene la mano, hay que ver que ahora en el programa vamos a hablar también Volkswagen, Audi, hay otras marcas que ya dijeron que no van a fabricar más motores a combustión, o sea, que no van a hacer motores nuevos, ¿sí? Que me expresé mal, no van a hacer motores nuevos. Sí van a seguir modificando los que están ya, o sea, pero no van a hacer aporte monetario a crear nueva ingeniería o un nuevo motor. Con los que ya están, digamos, lo que van a hacer es ir haciendo las modificaciones para ir de acuerdo a las normas vigentes de medio ambiente. Eso es un tema a tenerlo muy en cuenta. Después, cada país, primer mundo, tercer mundo, quinto, sexto, como quieras, hay que ver cuándo llega, para cuándo, y sí, desde el bolsillo de cada uno, obviamente, ¿sí? Tenemos a Julio César Amarillo, que nos venía saludando desde Entre Ríos, perdón. Y ahora me dice, hola Gaby, recién llegado a Neuquén, me anotás para todos los premios, te mando un fuerte abrazo. Julio César 285, bienvenido Julio a Neuquén. Mirá, no sé cuándo llegaste, pero si fue hoy o ayer, hoy sábado, el día espectacular, ¿eh? Tenemos a Eugenio que se anota, nos dice, buen día amigo, que tengas un lindo día. Eugenio, me anoto con el 135 para todos los premios. Sí, anotado Eugenio, entonces también buen día para vos. Bueno, presentamos a Total, cumplimos con los mensajes, vamos a ir con un pedido también, es In Excess. Bueno, y cuando volvemos vamos a hablar de la autonomía de este Audi, ¿sí? Acá se me ríe, bastante, sí, sale una moneda, porque ya vieron lo que sale. Pero bueno, el tema es hablar un poco, informar de lo que hay en la actualidad, ¿sí? Sí, después, si podemos andar arriba o no, ya es otro tema, ¿sí? Acá Neuquén me habla de vehículos híbridos. Bueno, ahora lo vamos a ver, ahí un mensajito que me mandaron. Vamos con In Excess y volvemos, ¿sí? We'll be right back.

WhatsApp 299-428-4328. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Acá volví, no los abandoné, estamos acá porque tenemos una visita que es amigo de la casa. Trabajó acá en Radio City acá con Belgrano, en el otro, no en el piso 9, sino en el 285 de Belgrano. Amigo de la casa, amigo mío. Esta semana, el 25, fue el Día del Trabajador de Prensa, así que feliz día, que no le dije el 25. ¿Qué más puedo decir, presentar a este señor? Es un locutor, es periodista, es el creador de Descubres.com, ya hay muchos que ya lo deben de haber sacado, conductor de radio, de eventos, se me sonría. Nadie de toda la cancha de Ciro. Ahí le vamos a habilitar. En algún momento alguien lo tiene que decir. Del otro lado, si me conocen, lo deben haber pensado. Así que yo me adelanto. Muy buen día, Gaby, querido. Así que les presento a los que no lo conocen, a Juan Pablo el Mono Iosia. ¿Está bien dicho? Pero perfecto. Te salió hasta con el tono siciliano de mis abuelos. ¿Qué hace, Gaby? Gracias por esa presentación. No, por favor. La verdad, aparte, que no dije, algo que por ahí le he comentado a él, pero recién se lo dije, él es uno de los culpables, y agradecido por eso, de que yo esté en este lugar. Sí, cuando le fui, una de las personas que fui con la idea me dijo, dale para adelante, metele, así que se lo digo al aire, así que agradecido, él es uno de los culpables. Lo tenemos al Monito, que lo conocen muchos, ahí están entrando mensajitos. ¿Trabajó acá en la radio? Trabajamos con Charlie en 2018, cuando hacía poquito que había comenzado Radio City. Yo estaba trabajando, haciendo la primera mañana de Radio City, de 6, 7 de la mañana, hasta que comenzaba el programa de Charlie, cerca de las 9, 9 y media. Claro. Y luego hacíamos producción, hacía yo la producción del programa de Charlie, así que fue un año muy lindo. Compartiendo además con quien ha sido uno de los pilares de lo que a uno le gusta que hacer radio, como es Charlie. Uno ha crecido viendo lo que él hacía y realmente tenía ganas de trabajar con él en algún momento y aprender de lo que él sabe. Así que fue una linda experiencia estar aquí en Radio City. Así que para mí es un placer, y también es un placer. Uno generalmente, si le dice que es culpable de algo, enseguida dice, no, yo no fui. En este caso, bueno, si soy culpable de que estés haciendo radio, o por lo menos en una partecita, me alegro de ser culpable, porque se nota la pasión que le pones, el laburo. Gracias. Cómo te gusta aprender siempre un poquito más, no te quedas nunca con si está saliendo bien o, bueno, quiero que salga mejor, y te moves como cualquiera de los que trabajamos en este medio. Así que la verdad que felicitaciones, y para mí es un placer ver cómo has crecido en tan poco tiempo. Muchas gracias. Me vas a hacer llorar. No, ¿no? Bueno, llores. Si querés llorar, me vas a hacer llorar, la verdad. Me estás devolviendo la que te pasé. Bueno, la verdad. Así que lo tenemos de invitado, porque es algo que desde el primer programa, cuando arranqué el 15 de agosto del año pasado, mirá, 7 meses ya. 7 meses, programa 31, mirá vos. 31. Y era invitarlo, compartir esto, lo que es una persona de radio, muchos años, está en el medio, en televisión, o sea, y bueno, hablar de, bueno, Charlie también, ¿no? Charlie ha pasado. Totalmente. Tiene más años de mente, tiene una sota por ahí guardada. Sí, pasa que como se mantiene tan bien, no uno puede, no sabe. No puede tener. No Charlie, sabe cuántos años tiene. Charlie es el que está a la mañana, todo de lunes a viernes, de 9 a 13 con Máxima en Máxima 99, legendario, su programa de Quemando al Piso, cuando le vienen los recuerdos a toda la gente que los tiene cautivo hace décadas. No, es así, como los almuerzos de Mirta, más o menos, Máxima 99. está ahí, palo a palo. Está ahí. Bueno, lo que quiero aprovechar, ahora vamos a seguir hablando de autos, porque él es un apasionado de autos también, el Monito. Quiero aprovechar que visiten su página descubres.com. Si querés dar tus redes sociales, YouTube, eso, y a ver, ahí tiene que vamos a estar. Ah, me dijo ahí que va a haber algún sorteo ahí, que sumen seguidores. Algo vamos a hacer. Bueno, gracias Gaby por darme el pie. Tengo una página que básicamente, para quienes no conocen, habla del turismo, sobre todo del turismo regional de aquí de la zona del Comahue, las opciones que hay para hacer aquí por la zona, y además obviamente toda la información que tiene que ver, sobre todo en esta época en donde todo es tan dinámico y con la pandemia cambian tanto las restricciones, la posibilidad de viajar, lo sabemos todos, lo que fue el 2020 y cuántos meses estuvo imposibilitada la posibilidad de ir, por ejemplo, no sé, a la cordillera neuquina. Por eso este portal tiene mucha información actualizada, lo que tiene que ver con estas cuestiones, vuelos y demás, así que las y los invito, descubres.com es la página web. Después nos pueden encontrar en las redes como descubres.com, en cualquiera de ellas. Estoy hablando de Instagram, de YouTube, de Twitter, descubres.com. Y estamos lanzando con otro colega un canal de YouTube que se llama Patagonia 4K, lo pueden encontrar así como Patagonia 4K, incluso si ponen City Tour Neuquén o algo por el estilo, se está viendo y mucho. Es algo que hemos comenzado hace poquito y la idea es mostrar la Patagonia en alta definición, en primera persona, así que estamos trabajando en eso también. Así que ya que estamos, tiro todos los chivos. Espectacular. Aparte, tiene que ver, porque viajar, obviamente, tiene que ver. A vos te gustan los fierros, los autos, así que en algún momento tendrás alguna anécdota por ahí. Me acuerdo cuando me contaste, nos vamos un poco del programa, pero cuando me contaste que vos habías comprado el Renault 11, sí, cuando hice el primer programa, me acuerdo del audio ese, que lo habías comprado, ¿por qué? ¿Por qué auto? Lo compré porque era lo más parecido que podía comprar un DeLorean, esas lucecitas cuadradas y la parrilla de plástico con esas liñitas, era lo más parecido a un DeLorean, así que dije, el R11 va a ser mi DeLorean del subdesarrollo, y bueno, y así fue, así lo obtuve. Así, me acordaba cuando me mandaste foto en su momento del 11 que tenía. Y hoy estamos hablando de, no sé si por ahí pudiste escuchar algo o por ahí viste en las redes, estamos hablando de un Audi que es eléctrico. Sí. Audi eléctrico 100%, que es el Audi e-tron. Ya hablamos un poco de lo que es la potencia, la velocidad. La velocidad que tarda de 0 a 100, la velocidad máxima. Y ahora nos estábamos por meter en la autonomía. Bien. Y tenía un mensaje de Ariel, sí, que nos había contado que su mamá había, primero me había dicho, bueno, que tenía que laburar 30 años para poder comprárselo. Ahora cuando le diga el precio, te quedaste corto con la cantidad de años, sí, se voy, ¿no?, a decir. Sí. Y teníamos, nos comentaba, ¿no?, que su mamá había comprado la Toyota, la HRC, la híbrida. Y bueno, lo que tenía, bueno, el tema era el precio y que, bueno, no lo amortizás, ¿sí? Y acá me hizo otro comentario, dice, acá en Neuquén hay una disposición donde los vehículos híbridos no pagan patente por tiempo, dice, creo que son 6 años, pero cuando ella la compró la tuvo que pagar igual, me dice, averigüé, sí, hay una disposición, hay que ver, creo que la modificaron, hay una disposición que dice que no se paga patente por 3 años luego del patentamiento. Hay que pagar, ahí está, ahí me dice, ahí averiguo. Hay que pagar la primera y luego pedir la exención, y luego no pagas por 3 años. Bueno, ahí averiguaste entonces, si no íbamos a averiguar, ahí me mandó un enlace, dice, autos eléctricos serán eximidos durante 3 años del pago de patentes. ¿Sí? Esto es de la ciudad de Neuquén. Me manda Ariel, Ferracioli. Así que está muy bueno la data que me pasás, Ariel, ¿sí? Y habíamos quedado en comentarte lo que es la autonomía de este auto, en lo que es los valores oficiales, ¿sí? Basado en datos europeos, puede recorrer 417 kilómetros con una carga completa de su batería, que es de 95 kilowatts, ¿sí? Estos acumuladores o baterías que por ahí también estaban preguntando son baterías de iones de litio instaladas en el piso del auto y opera con un voltaje nominal, mirá, 396 voltios. Está compuesta por 36 módulos con 12 celdas cada una, todas ellas intercambiables y reparables. Y para recargar este auto, ¿no? Obviamente de alguna forma hay que recargarlo. Cuenta con 2 puertos, uno al lado del conductor para corriente continua y alterna, y mientras que del otro lado solo es alterna. y trae también un cargador en el baúl. También hay también un sistema de regeneración de energía de 3 niveles para cargar las baterías, que cuando el vehículo está en movimiento, aprovechando por ejemplo los procesos de desaceleración. Ahí salió. Ahí está, se me traba la lengua, dijo. ¿Vamos con el precio? Sí. Ahí vas, ahí te va a interesar. Porque vos ya sé que manejás el cambio, ¿eh? Sí. Vos y acá el operador también. A veces se me duerme, sentamos en el operador que tenemos, ¿eh? Este auto, las dos versiones, hay dos versiones que hablamos, el 455 y el Sportback 554, los precios son. Escucha. Ariel, no sé si estás escuchando, si era cara la Toyota, bueno, $204,000. $204,000, en tres colores los quiero. ¿Viste? $204,000 es lo que sale. Y 214 la versión coupé, podemos decir, para nosotros. Ahí nos tiramos un poquito más. Ya que estamos ahí, ya se llegó. No, acá, digamos, es algo bastante. Claro. Podemos hablar de detalles estéticos, todo, pero digamos, los valores que trae son bastante generales. Ni hice la conversión porque es algo incomparable. Yo venía escuchando el programa desde el arranque y uno de tus oyentes te comentaba de esta, bueno, de ciertos organismos que tienen como el interés de en el corto plazo, en 30 años, cambiar todo el parque automotor. Y esto, primero que estoy de acuerdo con él, porque es imposible, sobre todo para los países más pobres, pero incluso para Europa también. Yo vengo comprando revistas de autos de chiquito. Yo compraba muchas revistas españolas en el principio de los 90, donde había mucha importación de golpe, y había revistas como Autopista, Top Auto, bueno, muchas revistas españolas que estaban como adelantadas a lo que veíamos acá. Y me acuerdo de algunos especiales sobre autos eléctricos. Imagínate que la tapa de esa revista era el lanzamiento del Twingo, del año que te estoy hablando. En definitiva, esos plazos de los que se estaban hablando para la conversión del parque, hace 30 años estoy hablando justamente, 31 años, y no pasó nada. O sea, no pasó nada, incluso también en términos de seguridad, lo que se tardó para que sea obligatorio el doble airbag y demás, que parecía que iba a ser en esa época de los 90, y por ejemplo en Argentina eso ha pasado por ley hace pocos años que tengan airbag y ABS. Por lo tanto, no solo que es imposible, sino que obviamente los países que no tienen el presupuesto no lo pueden hacer. No hay que irse muy lejos. Los países que no tienen plata no pueden acceder a las vacunas para el coronavirus, que salen mucho menos, como África, que no le llegó ni una. Así que imagínense si le vamos a exigir que haya autos eléctricos, y a la vez, y con esto cierro, me parece que por un lado te exigen esta cuestión del medio ambiente, pero por otro todavía está el negocio del petróleo que hace que estos autos sean tan caros, porque me parece que sigue habiendo una intención de que el auto eléctrico sea caro, porque el día que realmente el turismo, mira cómo se mezcla todo, el petróleo se acabe, me parece que ahí habrá una reconversión. Mientras haya petróleo, los autos eléctricos van a seguir siendo caros. Sí, bueno, creo que hacías referencia a Marcelo, que él vive en Miami, sí. Y por ahí está en otro avance a lo que es nuestro país, ¿no? Que hay más, bueno, él ya me hablaba de híbridos hace años, cuando acá ni estamos recién ahora. Ayer te puedo decir que vi una Toyota, capaz que era una Toyota azul, que la vi en un supermercado muy conocido acá, y te llama la atención verla, ¿viste? Pero son vehículos que sí, obviamente, salen muy caros. Que estén llegando al mercado acá, al país. Bueno, el Audi este se está vendiendo con ese precio sideral. No sé. Es imposible. Bueno, y Marcelo lo que decía es que el petróleo, supuestamente sí, hay mucho, hacía referencia en la semana, estuve hablando también con alguien referido al tema, que cree que esto es todo, obviamente, un comercio. Obviamente sí. Tiene que haber un comercio, así como los autos. Hoy en día lo que se apunta es que los autos no duren 30 años como duraban antes, como un Falcon que duraba. Los autos cada vez tienden a durar menos, ¿sí? Y si fueran irrompibles, tiene todo un retroceso. La fábrica no tiene cómo mantenerse. Es una lógica también, ¿no? Es una lógica. Un producto excelente. Acá hay híbridos igual, dice, sí. Bueno, y entonces hay que ver cuándo llega acá el tema del combustible. Acá y no tenemos problema, nos pagamos fortuna, pueden decir otros que no. Justo me habían preguntado, a ver, algún consejo, cómo gastar menos, ¿no? Hay que tener en cuenta el tema aceleración, cómo Siempre en ciudad te va a gastar más el vehículo que en ruta, aunque digan, no, bueno, siempre gasta más, salvo que sea un motor V8, ¿no? Pero son temas a tener en cuenta. Pero igualmente todo apunta a, puntualmente, lo que es Audi y Volkswagen dijeron que para el 2025 van a tener el 40% de su mercado de venta de autos eléctricos. Como vos dijiste, hace 30 años, yo me acuerdo también, estamos hablando 30 años, tengo 43, yo estaba en la secundaria y se empezaba a hablar, sí, había esas cosas que vos decías, no, me acuerdo que estaba yo en la secundaria, en segundo o tercer año, industrial, en Temperley, en Buenos Aires, se habló mucho de un auto que funcionaba en agua. Sí. Sí, o sea, hay una posibilidad, ¿por qué? Porque funcionan con lo que es hidrógeno. Exacto. Pero también, o sea, está el trasfondo, o sea, también cómo se realiza la separación, ¿no? Del hidrógeno, el oxígeno, es muy explosivo, hay todo un proceso. Pero de autos eléctricos empezamos a hablar y lo veíamos, hoy se habla mucho, o sea, si quieren pueden hacerlo. El tema es un tema de costos. Que tampoco habría que ver por qué es tan caro, porque hay muchas menores piezas, sí, sí, tenés, sí, las que conforman, exacto, un motor, o sea, no sé, por decirte cualquier número, ¿no? Estamos hablando de 500 contra un auto que está hablando de 50. Entonces, ¿por qué es tan caro? No sé, eso no lo sé. ¿Sí? Y acá me llegaba un mensaje, acá hay varios híbridos igual, me dice. Sí, claro, sí, me dice Ariel, Yari, me dice, ¿no? La por Toyota, ejemplo, la HRC, la RAV4, el Corolla, el Ford Mondeo, sí, la, sí, EcoSport. La EcoSport, mira, no sabía. Creo que el Toyota Yaris también. Sí, es, sí, es viene híbrido. Un híbrido que yo lo había visto, bueno, me habían mandado fotos del exterior de ese auto. Sí. Claro, y me dice, no, me dice, cuando ve el precio, va, cuando escuchó el precio, 200 mil, un poco más de 200 mil dólares, dice. En Europa sale eso. ¿Y acá cuánto? Me dice, 350.000. Sí, acá aparte tenemos eso. Sí, los impuestos. Sí, sí, tenemos los impuestos, tenemos todo, sí. 350, no sé cuánto va a salir, pero bueno, ese es el precio que está pactado. Tenés impuestos, tenés lo que hay acá, que un auto vale allá 10 y acá siempre vale 20, no sabes por qué. No, pero así el que tenga la plata no lo va a comprar, digo, creo que se va a terminar inclinando más por un Lamborghini que por otra cosa y se va a olvidar del medio ambiente. No, es imposible, digo, desalientan los precios cualquier intención que alguien tenga en el medio ambiente. Ojalá que en el corto plazo esto cambie. Para mí tiene que ver directamente con la industria del petróleo y hay que seguir agotando las fuentes del petróleo para pasar en otra energía. Después tendremos el problema de la minería y las baterías de los autos eléctricos, seguramente será otro el inconveniente. Pero me parece que mientras esté el negocio del petróleo está trabadísimo. Yo no veo grandes avances hasta ahora. Ojalá en algunos países, los que lo pueden hacer, que por lo menos lo hagan. Digo, Alemania está en otra posición. De a poquito, de todas maneras, se está hablando mucho de los sustentables. Se ven cada vez más motos o monopatines eléctricos. Digo, hay como una tendencia en la búsqueda de esto. Hay algunas cooperativas aquí que están cambiando su flota como para mostrar también que se puede tener autos eléctricos para ciertas utilidades dentro de la ciudad. Así que me parece interesante. Obviamente que esto es para largo, sobre todo si nosotros vamos a pensar, porque no podemos pensar en Alemania, porque estamos en Neuquén, que acá en la Argentina esto va para largo. ¿Cuánto mucho podemos aspirar en algún momento, y si se acomodan los precios, a algún auto híbrido, pero que ya por lo menos sea un poquito más amigable? Pero es para largo. Sí, sí, obviamente. Es para largo. Para muy largo, para muy largo. Bueno, vamos a tomar algo acá, que lo tenemos a boca seca el amigo, ¿sí? Vamos a tomar algo, vamos a escuchar a un poquito de música. Estábamos escuchando de Cortina Guns N' Roses, ¿sí? Paciencia tienen que tener ustedes. Tal cual, ¿eh? Paciencia tienen que tener ustedes, pero bueno, que es subliminal. Sí, que están del otro lado, ahí siguen llegando mensajes, así que vamos a escuchar poquito, sí, Dire Straits dijimos, póngalo nomás. Far away from me. Now where are you when the sun goes down? far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Estamos nuevamente mientras escuchamos Aerosmith de Cortina. Y se hace presente Emilio. Bueno, me dice, bueno, ¿qué parecido Dire Straits? Me dice, con los Guns. Igual mejor diré, bueno, creo que lo presenté mal. Pero bueno, lo que quise decir cuando salimos es que estábamos escuchando Guns N' Roses y venía Dire Straits. Así era el tema, ¿sí? Vamos a hablar ahora de deporte que me habían pedido. Primero quiero terminar con unos mensajes ahí que me pasaba Ariel. Sí, faltan años todavía. Me dice, es muy caro por las baterías. Las baterías son caras y duran poco y son pesadas. Sí, es un tema eso. Tienen que hacer, bueno, políticas, incentivos por parte del Estado, pues serias, y no lo de patentes, sí. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto, cómo lo van a ir según el avance que tenemos de futuro, ¿sí? Vamos a seguir con deportes. Estamos con lo que es Fórmula 1 larga, la temporada número 72 en Bahrein, donde hay ensayos desde el día de ayer Y también hay un tercer entrenamiento, había hoy a las 9 de la mañana, y a las 12 ya estamos en 14 minutos, a ver si el equipo de Ferrari se comunica y nos pasa info. Claro, a ver si, atento. A ver si a las 12, empieza lo que es la clasificación. Y mañana domingo, que se correrá de noche allá, acá va a ser al mediodía en nuestro país, también a las 12, ¿sí? Transmite ESPN y Star Acción, un canal premio que ofrecerá solo la carrera en vivo. El habitual arranque, esto se hacía en Australia, habíamos hablado, se iba a hacer la semana pasada, pero bueno, se trasladó a Medio Oriente por el tema obvio, ¿no?, de lo que es coronavirus. Supuestamente va a volver a Oceanía en noviembre. Y lo que es el cambio más drástico, lo que puede haber son la cantidad de pruebas, 23 son este año, que pueden llegar a ser 24 si se agrega lo que es China. Y solo lo que es Mercedes, Alfa Romeo y Williams mantienen las duplas. Hay incorporaciones destacadas, a ver, la gente amante de Ferrari, si bien no lo va a hacer en Ferrari, a ver qué me dice. Hay un retorno que no tiene que ver con Ferrari, pero Fernando Alonso, y el agregado de uno de los tres debutantes es Mick Schumacher, con 22 años, el pequeño hijo de Michael, del 7 veces campeón, está debutando. Tiene una linda mochila arriba, ¿eh? Llega, digamos, por apellido, sí. Como decirlo, capaz que lo juzgo mal, ¿no? Pero bueno, eso obviamente Schumacher. Claro, pero es lógico. ¿Qué vas a hacer? Fútbol. Pero bueno, puede ser, ¿no? Y su relación con Ferrari. Y la lupa va a estar sobre él, hay que ver si aguanta la presión, hay que ver cómo se maneja, 22 años, ¿sí?, la presión que tiene de apellido. Y en cuanto a modificaciones, Mercedes no podrá usar el DAS con el que mejoraba el agarre de las pruebas delanteras. Se produjo un rediseño en la parte trasera de los autos para bajar la carga aerodinámica. Y después también hay una variante, ¿no?, por este tema de lo que es el presupuesto por el coronavirus. Bueno, sí. Pusieron un número, 145 millones para todos, lo cual limita también trabajo para muchas cosas. Si bien para nosotros mucha plata para esa categoría, es algo limitado. Sacando, sí, obviamente lo que es los sueldos, el dinero para el marketing, sacando esas cosas, ¿sí? Y después, como favorito, aparece nuevamente Hamilton, ¿eh? Candidato a romper, a ganar la octava corona, y hay que ver si lo logra, ¿no? Porque Ferrari va a estar, McLaren es una incógnita, y Aston Martin, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. También vamos a tener turismo carretera en el autódromo de San Nicolás, la tercera fecha del turismo carretera este fin de semana. La primera salida, bueno, era hoy a las 11 de la mañana, ¿sí? La clasificación arranca a las 3:50 de la tarde, mañana 9:50 arrancan las series y mañana 12:10 es el final del TC Pista con 15 vueltas y a las 13:20 es el final con 20 vueltas del turismo carretera. MotoGP, dijimos, ya comentamos cuando hablamos de lo que es el seminario que va a tener la gente de Total este miércoles, ¿sí?, que va a hablar de lubricantes de moto, está muy bueno, donde obviamente quien aparece, el legendario, una leyenda, arranca la temporada número 26, Valentino Rossi. Valentino Rossi. Temporada 26, oh. ¿Sí? Y tenemos fútbol, sí. ¿Sí? Sí, acá sí, nuestro amigo. Pero por supuesto, déjeme contarle. Pero nuestro amigo, y hay unos clásicos acá, yo sé que es apasionado del fútbol. No, hay los partidos, si te parece, vamos a los partidos más importantes, pero es que nombre todos. Ah, si tenés todos ahí. Tengo todos acá. Pasá primero y después vamos con los más importantes. Bueno. Guarda que hay gente acá que... ¿Es fanática? Hay de todos los gustos y si los considerás poco importantes, guarda. No, tiene razón. No, nos vamos a pelear con nadie. Ayer jugó Lanús y Patronato, 4-2 ganó Lanús con el inoxidable José Sánchez, que estuvo en el marcador. 4-2 Lanús y 0-0 Unión con Sarmiento. Fueron los dos partidos que se jugaron en el día de ayer. Sigue la Copa de la Liga en el día de hoy. A las 2 de la tarde, un ratito después de que terminen de escuchar Music Cars, pueden ver a Platense, la vuelta de Platense contra Colón de Santa Fe. a las 4 y cuarto de la tarde Aldo Civi de Mar del Plata con Banfield, 6 y media de la tarde Argentinos Arsenal, y a las 21 para cerrar el día de hoy de fútbol, el equipo del Kili González Rosario Central, con una de las sorpresas de este torneo, que es Central Córdoba de Santiago del Estero. Sí. Para el día de mañana tenemos los clásicos que recién te adelantaba el gran Gaby. Vamos a comenzar también a las 2 de la tarde, en el día de mañana, con Talleres Godoy Cruz. A las 4 y cuarto de la tarde, Defensa y Justicia con Vélez, que es el puntero del grupo B. A las 6 y media de la tarde, el primer clásico, el equipo del Muñeco Gallardo, que me imagino la gente de River, yo por lo menos estaría preocupado, porque me encanta lo que juega Borré y esta posibilidad de que se vaya a Gremio. No sé qué tan probable es que se vaya a Gremio, pero por lo que veo hay chance de que sea ahora, ¿no? De que se vaya. Hay mucha probabilidad, lamentablemente. Lamentablemente hay mucha probabilidad. Los 4 goles que hizo la semana pasada, creo que fueron lapidario para muchos, ¿viste? Es que además los equipos brasileños que vienen sufriendo a River en Copa Libertadores saben que necesitan sacarle esas piezas como para tratar de competirle de una manera más cercana. Ya lo hicieron con Nacho Fernández, me parece que ahora están buscando cómo lo sufrimos, porque son jugadores realmente que no se encuentran mucho. Pero el Muñeco, vamos a ver cómo se la resuelve, cómo se la rebusca Gallardo, quien le han sacado muchos jugadores y siempre aparece uno nuevo. Eso es lo que tiene River. Siempre aparece algún Julián Álvarez, Girotti, no sé, veremos. Pero River entonces nuevamente juega con Racing, 6 y media de la tarde. Vamos a ver si termina siendo un 5-0 nuevamente, como hasta hace poquito. Ah, bueno, tuvimos hace poco, sí, la final esta de la Supercopa, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Bueno, y a las 21 el cierre de la fecha. Qué lindo partido. Con un lindo partido, Independiente Boca, mi querido Independiente, con el equipo de Boca Juniors, diezmado Independiente, se le acaba de ir un jugador fundamental, Franco en la defensa, dos bajas por coronavirus, una de ellas el goleador Silvio Romero, y otra baja por Saltita González, que es un jugador de inferiores que está con el sub-23 de Argentina, que se fue a Japón. Por lo tanto, Independiente con algunas bajas, Boca tendrá la suya también, porque tengo entendido que Cardona no va a ser de la partida, un jugador que Independiente ha sufrido los últimos dos partidos, lo recuerdo claramente. Así que bueno, dos clásicos uno detrás de otro, muy interesantes, de la Copa de la Liga, que vamos a tener tanto hoy como mañana, los clásicos, como te decía. Claro, espectacular. Creo que quedan por ahí algunos partidos para el lunes después. Ah, tenés razón, para. Me olvidé de los partidos. Sí, lunes, guarda, sí. Que la gente tenemos algún estudiante por ahí. No, porque es cierto, sí. Además ahora los lunes hay toda la plata juegan el lunes, mirá. Claro, tenemos tres partidos, mirá. A las 7 de la tarde, Estudiantes con San Lorenzo, lindo partido también, San Lorenzo que viene de capa caída, y Estudiantes que increíblemente con el ruso Zielinski viene de varios partidos ganados de forma consecutiva. Se nombra el ruso acá. ¿Ah, no se nombra? No, el ruso Zielinski, claro, no. Ah, pero ya me acuerdo. Sí, por la cosa del pirata cordobés. El tatarañeto no tiene. Sí, no lo nombré entonces. No, a las 21:15 los últimos dos partidos que se juegan en el mismo horario, Atlético Tucumán con Newell's, que tiene al Mono Burgos ahora como técnico, y Huracán, que también ha despedido técnico, no sé si ya contrató, creo que sí, ya tiene técnico Kudelka, creo que es el nuevo técnico de Huracán. 21:15 con el ex equipo de nuestro gran querido Diego Maradona, Gimnasia de La Plata. Esa es entonces la fecha completa. En zona A te decía, perdón, vamos a empezar con zona 1, Colón y Estudiantes, Central Córdoba y Banfield son los primeros 4 que estarían clasificando. Para zona 2, Vélez con 15, Lanús con 13, Independiente con 12 y Unión con 11 son los 4 que estarían clasificando para avanzar a la fase final. Bueno, ahora entienden por qué lo quería yo acá, es un honor. Tenerlo acá, ¿cómo no me callo, soy una radio andante, por cómo eso se radio. Maneja, cómo todo el fútbol acotó mejor yo los partidos nomás y hasta ahí llegamos. El tipo puso quién no tiene DT, cómo juega, hasta me puede dar información de cómo va a jugar Gallardo mañana, cómo va a parar el equipo. Es impresionante, una biblia diría uno. Así que un honor tenerlo al Mono acá presente para hoy. Para mí es una que no queríamos dejar de pasar de tener esta oportunidad que nos debíamos hace rato. Y bueno, como se nos está yendo de viaje prontamente. Así es. Algo que, bueno, él es descubre.com. Exacto, nos dedicamos a viajar en la que se pueda. Así que se nos va para Estados Unidos. Sí, vamos a hacer un viajecito, está planificado ahí, obviamente que... Ya estaba planificado hace rato. Estaba planificado hace rato, el tema de pandemia hizo que la cosa se complique un poquito más. Vamos a ver si podemos salir en algún momento desde allá, seguro con algún audio de WhatsApp, que es lo más sencillo técnicamente, pero si en algún momento podemos hacer alguna cosita, incluso si me llego a cruzar con alguna feria de autos antiguos. Yo me vuelvo loco con los vehículos que hay, sobre todo cuando te cruzas algún Cadillac de esos autos que tiene nuestro amigo Fernando, ¿no? Fernando Pal. Fernando Pal, que siempre lo veo laburando mucho. El otro día lo vi con una boda. Allá es muy común ver esos autos clásicos, así que bueno, en algún momento, si vale la pena, realmente yo entiendo que vale la pena, vamos a hacer algo desde allá, pero seguramente vamos a estar siempre ligados. Y es como decías vos, algo que teníamos pendientes, el aire de la radio, seguramente se va a repetir. Más temprano que tarde vamos a volver a hacer alguna cosita. Qué bueno, gracias por estar, ¿no? Siempre le digo al monito, siempre presente ahí, mandando la garra que me hace poner en cada programa. Amigo ya. Pasó de hacer amigo personal, podríamos decir. ¿Sí? Vamos a ir con el bloque de nacionales. Tenemos un par de pedidos, tenemos a Las Pelotas, Charlie García, Don Cornelio, ¿esto es nacional? Sí. Tenemos Ella Vendrá, La Renga, bueno, tenemos varios, vamos variadito. A ir, La Renga, tenemos un variadito, vamos a escuchar el bloque de nacionales, ¿sí? Vamos, por favor. We'll be right back. Escuchábamos a Charly García demoliendo teles y las pelotas anteriormente. Y vamos a ir con Don Cornelio, Ella Vendrá, La Renga, El Rebelde, Sumo y Memphis para cerrar el bloque de nacionales. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo.

algo distinto. Disfrutá sensaciones inolvidables. Vení a divertirte, descansar, desayunar, en un solo lugar, diferente a todos. ¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Búscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, 5 Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Max Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero, reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. ¿Escuchas pop? Sos Radio City 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Acá volvemos después del bloque nacional. Sí, temitas que teníamos pedidos, que vamos a repetir qué pasó. Las pelotas con Hola, ¿qué tal? Charly García, Demoliendo Teles, Don Cornelio, Ella Vendrá. Después escuchamos La Renga, El Rebelde, Sumo, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, y Memphis, La Blusera, ¿sí? Como una mosca. Y ahí justo nos recordábamos con el mono la anécdota, ¿no? De quemado que estaba Charly cuando se tiró de 9 pisos, por favor. No, no, lo de Charly García es tremendo. Realmente, bueno, hay varios videos en donde te termina demostrando que son de... que tienen la cabeza en otro lugar, más allá del bien y el mal. Hay un video que está tocando en vivo con Sabina. Si lo buscan, pongan Se te cayó la mandanga, en el que están los dos tocando en vivo en un teatro y están sacadísimos. Charly está empezando a decir unos delirios impresionantes, está hablando de cualquier cosa, y en eso se acerca Sabina como para acompañar un poquito con una pandereta, y en eso, cuando se acerca al parlante que estaba al lado de Charly, se lleva puesta una bandeja que estaba en la mesa con un polvo blanco que se ve que cae cuando la choca. Y la desesperación de Charly cuando ve caer la bandeja y todo el polvo blanco, dice, no, le dice Charly, se te cayó la mandanga. Obviamente ya sabemos de qué está hablando cuando habla de mandanga, pero eso está en YouTube, lo pueden encontrar, es muy divertido. Y obviamente dice, bueno, ya está, después le traerán más mandanga, no se hizo tanto problema. Pero nada, eso es la entrevista con la Nata. Bueno, Charly tiene tanto, es realmente riquísima la carrera de Charly, y la locura de haberse tirado de 9 pisos a una pileta es... Highlander, no sé, porque... No. Ni un doble de riesgo me parece se anima. Terrible, terrible eso, cuando el video, no, es terrible. Yo no sé cuántos años hace, pero es impresionante, impresionante. Y volviendo ahora a hablar de auto, no sé si, bueno, no porque cambiaste el auto hace poco. Exactamente. O sea, bueno, yo sé, estuve ahí. Algo que ver, ayudamos a comprarse un hermoso autito, cambiar su legendario Gol. Así es. Su legendario Gol, que sabés que se deja de... se acabó el gol. Se acabó la línea gol, no, no hay más gol. Se acabó el gol. O sea, no hay más gol tren, más gol nada, no, gol power. Va a venir a partir ya del año que viene, ahí tenemos la data. Sí. Va a venir lo que es el Polo, que es una nueva versión. Claro. Obviamente va a venir lo que es fabricado en Brasil, ¿sí? Pero antes, sí, hablando de esto, de lo que es compra-venta de autos, se modificó el tema de la verificación policial obligatoria que vos tenías. Esa, la verificación policial es la que tenés que hacer cuando vendés o vas a comprar un auto. Exacto. ¿Sí? En teoría la tiene que hacer el vendedor para entregarte con todos los papeles en regla o cuando lo presentás en el registro automotor. ¿Qué pasa? Hasta, si bien se había modificado hace pocos años, la verificación te la pedían. Lo que es, con hasta 12 años de antigüedad, los autos más viejos no verificaban. Claro. En el caso que vos fueras a presentar lo que es la transferencia en el registro donde está radicado. Ahora, bien, si vos te vas a Cipolletti, por decir un lugar, ¿no?, que es otro municipio, sí, sí o sí tenés que hacer la verificación policial porque te la van a pedir. O sea, si vos vas a presentar los papeles ahí. Claro. ¿Sí? Si vos lo presentás donde está radicado el auto, no. Pero sí, si lo presentás en el otro registro. Tienen algunas cosas medio engorrosas, pero cuando averiguás un poquito es fácil de entender. O sea, si vos presentabas donde está sentado el auto, no te la solicitaban hasta los 12 años de antigüedad. Sí, perdón, te la solicitaban. Los más viejos no, pasando los 12 años. Y no te, sí te la pedían en Cipolletti. Claro. Sí, ahí creo que más o menos, no sé si los maría más, pero es así. El famoso formulario 12, ¿no? El también famoso formulario 12, ¿sí? Los autos de 0 kilómetros a 2 años no estaban obligados a verificar. Sí, estos son los autos 0 kilómetros a 2 años, pues bueno, no sé de quién fue la idea, estipuladamente, que no puede haber un cambio de pieza, digamos, en 2 años. Así es lo que lo estipulaban. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Volvimos para atrás y ahora tienen que tener, tenés que hacer la verificación hasta 20 años de antigüedad, ¿sí? Así que hasta 20 años de antigüedad te van a pedir la verificación policial. Y para lo que es moto, desde el 1 de enero del 2004 en adelante. Lo que es auto, bien, del 1 de enero del 2001 en adelante, sí, tienen que hacer la verificación policial. Supuestamente lo que dicen de DNRPA, que es un ordenamiento que permitirá alcanzar de esta manera más acabada los estándares de seguridad jurídica en el sistema registral de automotores que debe brindarle al ciudadano. Sí, por un lado, obviamente es mejor, ¿no?, por el cambio de piezas, todo esto. Bueno, años atrás tuvimos muchos temas con los desarmaderos, ¿no? Ahora siguen vigentes, pero... pero bueno, está como más, los tienen más contenido con todo esto, bueno, grabado de autopartes, que acá todavía no está, claro, muy estipulado en Neuquén, sí en otras provincias. Pero bueno, ese es un dato que queríamos pasar, sí, si tenías que hacer alguna compra o venta de vehículos, sí. Que sencillamente el formulario 12 lo que se hace es, nosotros a veces hacemos estas verificaciones en mi local, vos viniste a hacerlo. Sí, así es. El gol. Es un efectivo policial, ¿no?, que está obviamente capacitado para eso, porque sabe dónde están. Yo algunos vehículos lo sé, porque lo he hecho. En algún momento yo hacía verificaciones de tipo para seguros, ¿sí? Entonces, más o menos, datos que se veían, constatabas lo que estaba en la cédula con el número de motor y de chasis, claro, y de esa forma. Bueno, el policía lo que hace es lo mismo, constatar, pero para hacerlo ante una entidad como el registro, que vos puedas presentar el papel, si vos a vender, comprar, para que no haya cambio de pieza, ¿sí? Se constata que el número de carrocería que figura en la cédula o título sea el mismo que está en el auto, ¿no? Lo mismo para el número de motor. Para el número de motor, los chicos la tienen muy clara, salvo alguna vez, creo que un Alfa tuvimos ahí, que estuvieron renegando bastante hasta que lo encontraron, un Alfa que tiene un motor muy parecido a un Fiat, pero después la tienen muy clara. Y bueno, eso es lo que se hace con el formulario 12, ¿sí? Va sellado por la policía, en su momento también lo hacía Gendarmería, ahora en este momento acá no lo están haciendo, no sé por qué. ¿Por qué política puede ser? Pero bueno, sencillamente es eso. Y otro tema, ya que estamos, queremos agregar que la cédula verde, Sí, la cédula verde, conocida por todos, que es una cédula autorizada a conducir también, que es otra cosa. Pero vuelve a tener esta cédula verde, entre comillas, quedó ese nombre porque antiguamente, bueno, todavía hay en circulación, pero ya hace varios años que están, es una cédula azul, tenemos el color que tiene la nueva. Se modificó y vuelve a tener una vigencia de un año, ¿sí? Estaba haciendo, no me acuerdo qué gobierno lo hizo, pero lo habían modificado, que la cédula tenía vigencia de 3 años. ¿Qué es esto? Que vos andabas con un auto que no está a nombre tuyo, si posees la cédula del vehículo, es que vos estás autorizado por esa persona a conducir. El tema es que no estuviera vencida, ¿sí? Entonces, ese vencimiento era de 3 años. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se modificó, se volvió para atrás. A partir del 5 de abril va a tener vigencia de 1 año. O sea que si vos andás con un auto que no es tuyo y está vencida, bueno, ahí verás si te para un policía, si te para un oficial de tránsito, si te podrá hacer multa o no. Pero bueno, vuelven a tener vigencia de 1 año. En su caso va a tener que hacer una cédula autorizada a conducir. La podés gestionar vos en algún registro. Eso se gestiona donde está el auto asentado. Va el titular, tiene que ir el titular con una copia del DNI. Se presenta del DNI de la persona, perdón, que va a hacerle la cédula esta autorizada, claro, a conducir. Y de esta forma, bueno, se la hace esa cédula. No tiene vencimiento al nombre de quien está, y tampoco la cédula en el caso del titular. Para el titular no vence nunca, claro. No, nunca vence, no puede estar, puede figurar una fecha, solo en el caso de un tercero que ande arriba del auto. ¿Sí? Claro. Esto sería así. Así que vuelve el 5 de abril a tener vigencia por 1 año. ¿Y eso que es para fomentar las transferencias de autos o no? Porque en todo caso tendría que hacer la tarjeta azul, le tendría que hacer, ¿no? Para autorizar, ¿o no? Bueno, sí, en teoría es esta la tarjeta azul, ¿no? O sea, para lo que es el titular no vence la cédula, ¿sí? La cédula, la autorizada a conducir, es para una persona que vos podés autorizar, familiar, amigo, el que quieras, a que maneje el auto. Bien. Que no es la tarjeta verde tuya personal que se la das. Es otro plástico hace, ¿sí? Es otro plástico que se hace donde está, es igual a la tarjeta que vos tenés, sí, pero figura el nombre Juan Pérez DNI autorizado, o sea, titular autoriza a Juan Pérez DNI con los datos del vehículo, ¿no? Número de motor, chasis, todo eso, ¿sí? Perfecto. Esa es la... mayormente si vas a comprar un auto te conviene hacerlo cuando ingresás los papeles por el tema de certificación de firma y todo eso, te termina siendo, sí, más económico, menos engorroso, porque hoy tenés que pedir turno hasta para preguntar algo, tenés que pedir turno en el registro, tal cual, ya tenés que pedir turno, vos lo sabés porque estuviste hace poco, para lo que sea, tenés que consultar, no, tienes que pedir turno, señores, así que esa es la nueva novedad que hay en lo que es por dirección nacional de la República Argentina, ¿sí? Así es. Vamos a ir con Van Halen. ¿Te gusta Van Halen? Me gusta Van Halen. Van Halen, me Panamá. Vamos. Panamá, ¿sí? Después de ese bloquecito de nacionales, vamos a ir con Panamá y ya nos quedan los últimos minutos, pasó rápido. No. Vamos a venir con el sorteo después cuando entremos, así que vamos a ir con Panamá y volvemos, ¿sí? We'll be right back. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Momento del sorteo, acá en Radio City, ¿sí? Los 20 kilos de leña. 20 kilos, ahí te habilité el micrófono. Ahí está. Ahí, ahora sí. 20 kilos de leña de la gente de Leñiberi, ¿sí? De leña, donde estés, le mandás un WhatsApp y te la llevan a domicilio, ¿sí? A Nico le mandás un mensajito con la ubicación y te la lleva. Y después tenemos el kit de belleza automotor de Impulso 12M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia, ¿eh? Así que vamos a ir. Hoy tengo ayuda, lo tengo acá al mono. Tenemos al mono, el escribano está faltando porque quiso aumentar la cuota, así que está medio... Exacto. Está medio complicado. Está complicado, el tema. Además está aislado ahora por un caso estrecho, así que lo vamos a dejar al escribano que se recupere pronto. Vamos a ir primero con los 20 kilos de leña de Leñiberi. Tenemos una ganadora, es mujer, es Romy con el 892, se gana los 20 kilos de leña. Así que, bueno, un aplauso para Romy. Una foto por lo menos, después queremos, salvo que sea una chica vegana, vegetariana, pero creo que no, Que nos invite hacia asado. Va por el lado de la cerveza, así que creo que no. Vamos con el kit de belleza automotor, ¿sí? De Impulso 2M. Juan con el 317 es el ganador. Juan con el 317 a comunicarse, ganador y ganadora, ¿eh? Exacto. Y tenemos un poquito de info que nos pasó Juan, y me parece, a ver, de lo que es la Fórmula 1. ¿Quién la está viendo? A ver, vamos a escucharlo a Juan y a ver qué nos dice. Hola, Gaby, querido. Acá estamos viendo la clasificación de la Fórmula 1, la cual Quali 1 recién acaba de terminar con, bueno, un batacazo ahí. Vettel no pasó la Quali 1, un desastre. Así que bueno, Alonso anduvo muy bien, terminó séptimo. Primero Verstappen, tercero Hamilton, Leclerc quedó en el cuarto lugar. Carlos Sainz zafó ahí cagando en el décimo quinto. Así que bueno, ahí te voy pasando la data de la Quali 2 para comentarte cómo vamos. Un abrazo grande. Hamilton siempre ahí pegado. Tsunoda terminó segundo, perdón que no te dije el segundo, te dije el primero y me pasé al tercero. Así que bueno, ahí está por arrancar la Quali 2. Ahí vamos. Y ahí tengo otro mensaje. Gaby, segunda Quali acaba de terminar. 1-2 Ferrari, papá. Bien ahí. Contento está el tipo. Primero Sainz, segundo Leclerc y bueno, tercero Hamilton. Y Alonso pasó a la Quali 3 también, noveno lugar. Impresionante lo de Alonso. Para mí el mejor piloto. Me falta la máquina nomás, pero 100.000 veces superior a Hamilton y a cualquiera de los que están hoy. Así que bueno, te dejo un abrazo grande y bueno, ya la Quali la veo en un ratito, la vemos. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí Juani nos pasaba la data de cómo está la Fórmula 1, ¿sí? Así que, bueno, contento, hincha de Ferrari. Él, ¿se acuerdan? Lo tuvimos acá cuando hablamos de la Ferrari, la que usaban en División Miami, programa 12, me acuerdo, ¿sí? Estuvo acá presente, nos contó su paso por la fábrica, ¿sí? Y justamente, mirá vos, hablando de Ferrari, la que ganó es Romina Ferrari con el 892. Tomá. Mirá vos, hablando de, mirá cómo todo da vuelta. Todo tiene que ver con todo. Ferrari, que cuando hablamos en ese momento, comentaba que ella fue al museo, también pudo ir al museo. Y se la quedaban mirando, ¿viste? Porque venían los papeles. Claro. Si era la dueña, ¿viste? ¿Cómo la tratamos a esta mujer? Claro, la dueña de... Claro. ¿Sí? Y ahí Nico me dice, bueno, ahí ya apunté Romy 892. Me dice, mirá, Vegana, vegetariana, sirve para calefacción la leña. Ahí está. Espectacular. Así que ahí lo tenemos también a Nico presente. Bueno, se están comunicando, me dicen, a ver si aparecen los ganadores. Y ya nos queda poquito tiempo, pero quiero, no quiero dejar pasar este tema, porque va a traer alguna complicación. Sí. Volkswagen y General Motors. Bueno, miramos. Volkswagen por 12 días suspende lo que es la producción, ¿sí? Debido a la pandemia. General Motors, sí. Escucha, por 3 meses la producción de el Onix. ¿Eso dónde? ¿Acá en Argentina? Esto es en Brasil. En Brasil. La producción brasileña enfrenta, bueno, graves problemas, dice. Claro. Que claro, dice, va a traer muchas consecuencias a futuro, que ya golpearon a 2 de las terminales más importantes. Me dice, bueno, hay problemas que no hay chip, dice, y bueno, esto se debe todo a problemas del coronavirus, que no solo ataca a las personas, ¿no? Sino, bueno, a la industria automotriz. Y esto será efectivo los 12 días desde el 24, bueno, ya está efectivo entonces. Claro. 24 de marzo al 5 de abril. Es que Volkswagen aprovecha los feriados de Semana Santa y bueno, para su producción total. Debido también a la segunda ola esta que está azotando a Brasil, que bueno, están bastante complicados los brasileros. Y bueno, me habla de las plantas que son de allá, bueno, en San Pablo, en Paraná. Este envío temporal, bueno, pero el Onix va a ser hasta julio que va a detener la producción de este auto. General Motors hasta julio va a tener la producción de Onix. Es mucho tiempo, ¿no? Sí, 3 meses, digamos, es mucho, obviamente va a repercutir en algún lado, veremos cómo, no sé, sacarán alguna otra versión, no sé cómo lo implementarán, porque si no van a perder ventas contra otros autos, obviamente de otra marca, sí. En la misma gama, ¿no? Porque si el no hay... Ford K, por ejemplo, que en Brasil está lleno, va a ser dulce. Ford con el K, el nuevo K, ¿no? El cono sin baúl. Sí. Bueno, había una información... Bueno, la EcoSport se dejó de fabricar. Claro. La EcoSport ya la descontinuaron y no sé del K qué es lo que pasó. Tengo que... ¿Ah, sí? Sí, tengo que ver, no sé del K, pero bueno, la EcoSport la dejaron de... De fabricar, sí. En Brasil, bueno, nosotros nos llega todo allá, ¿no? Así que, bueno, ahí, bueno, salió la Bronco, Ford, pero bueno, una gamita más arriba. Sí, sí, sí, la Bronco, gamita más arriba. Estuve viendo el test de la Bronco, medio inalcanzable, divina esa línea, esa línea de Ford especial para camionetas, bien off-road. Sí, muy linda, muy linda. Caja, bueno, hablamos la semana pasada, caja sí. De 8 marchas, automática. Ahí se comunicó Romy, dice, muchas gracias, Gaby. Romy, tenés que pasar por Miguel a Camino 802 a retirar los 20 kilos de leña, ¿sí? Después esperamos la fotito así con envidia de esta noche, el asado que se van a hacer. Así que Miguel a Camino 802 hasta las 20:30 hasta Nicolás, la retirás por ahí, acá cerca del centro, es una cuadrita y media de Islas Malvinas. Se macanudísimo los chicos del leñero. Ah, vos lo conocés, a Nicolás. Amante de los autos, amante de Audi también, sí. Nico, amante de los autos, ¿sí? Hay un Juani que nos dice, bueno, que está viendo la F1, está concentrado en eso. Juan también se comunicó, el kit de belleza automotor, muchas gracias, me dice. Así que bueno, ya nos queda poquito y nada, vamos a ir con algo de Doors, también un pedido, ¿sí? Sí, acá el amigo sé que le gusta todo, así que vamos con The Doors y ya venimos casi para el cierre, you let me jump in. Y acá volvimos. Y algo que nos quedaba pendiente, que me habían pedido, ¿cómo va a estar el tiempo? Sí, ya dijimos que en Buenos Aires, bueno, hay pronóstico de tormentas, por lo que nos habían pasado. Y vamos a ir con el tiempo, aprovechando acá que tenemos al amigo, al locutor, agradecido por su presencia, ¿sí? A ver si nos pasa, ¿qué tenés del tiempo? ¿Cómo vamos a estar acá en Neuquén? Bueno, te voy a contar, Gaby, cómo viene el clima para este fin de semana. Déjame saludar antes a Ixia, que no hay muchas con ese nombre, le mandamos un beso, que está escuchando por primera vez y me dice que a partir de ahora todos los sábados Music Cars a pleno con nosotros. Bueno, así que muchas le mandamos, gracias. Le gustó mucho el programa, le gustan mucho los autos también, así que seguramente interesada por toda la información. Bueno, vamos con el clima para este fin de semana, que ya se está sintiendo una buena temperatura. ¿Vos tenés la temperatura actual, Gaby, ahora no? Sí, ya te digo. Porque tenemos un calorcito, digo, se siente 22 grados. 22 grados, ¿eh? Una linda temperatura para el día de hoy. Arranca tempranito con fresco, pero después levanta. Bueno, el fin de semana, te cuento. Día por día, por la zona del Alto Valle, para el día de hoy se espera una máxima de 24 grados. La mínima va a estar cerca de los 12. Ya estuvo seguramente cerca de los 12. Ráfagas de 11 kilómetros de viento, 11 kilómetros no molestan, así que está muy bien. Para el día de mañana domingo, ¿cómo se espera el cielo? El cielo se espera mayormente despejado, una máxima que va a ir en ascenso, se espera una máxima de 26 grados, la mínima va a estar cerca de los 11, 26 grados para el día de mañana, cielo despejado y ráfagas de 14 kilómetros en la hora no molestan tampoco. Te adelanto cómo arranca la semana, sigue el ascenso de la temperatura, ¿eh? Para aquellos que pensaron que el calorcito nos iba a abandonar, bueno, claramente no. El lunes se espera cielo despejado también, la temperatura sigue en ascenso, vamos a llegar a los 28 grados, sí. Una linda temperatura, un poquito más de viento, se va a sentir ráfagas de hasta 33 kilómetros, tampoco es tanto, pero lindas temperaturas y cielo despejado tanto para hoy, el domingo y el día lunes. Bueno, yo voy a seguir con lo que es martes, que aprovechen porque son los últimos días que vienen de calor. Y quiero acotar porque hoy, había comentado al principio, hoy estuvo más baja la temperatura, ¿eh? Sí. 5 grados. Sí, 4 o 5 grados a la mañana. Sí, había, inició la temporada de heladas en casa, estaba el pastito blanco, 2 grados. Sí. Yo por casa 2 grados me marcaba la camioneta, ¿no? ¿Sí? Así que el martes vamos a tener totalmente despejado, mínima de 12, máxima de 29. Miércoles vamos a arrancar con una mínima de 13, máxima de 27. Empieza ya descenso de temperatura y por la tarde pronóstico de tormentas eléctricas. ¿Sí? Jueves, tormenta todo el día, Jueves Santo, claro, ya se viene el fin de semana. Así que sí. El fin de semana largo, Fin de semana largo. Y vamos a tener 13 y 25 de máxima para el jueves. Y el viernes lluvia todo el día, por lo que me dice acá. Bien. Mínima de 12, máxima de 23. Así que eso es lo que tenemos, para lo que tenemos Viernes Santo ya. Para lo que queda de la semana en el pronóstico, ¿sí? Vamos a ir con un último temita. Vamos a ir con este de Poison y ya entramos para el cierre, ¿sí? Un temita de Poison y entramos para el cierre. Cortina, ¿de quién estaba? De Cortina, Tina Turner, legendaria. No, Tina Turner. Con Golden Egg. El power que tiene esa mujer. Este tema de una película también que es para la gente 007. Recordando, ¿sí? Porque lo pasamos cuando hablamos del auto que usaba el 007. Bueno, vamos que ya nos quedan 12:55. Lo metemos y nos vamos a pasar un cachito. Yeah. momento del cierre, momento de este sábado, un sábado también distinto, con esta sorpresa que tuvimos acá, algo, una deuda que teníamos con el monito Juan Pablo, así que esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el programa. Recuerden, el sábado que viene a las 10 de la mañana, Radio City 104.1, vamos a estar, como todos los sábados, vamos a hablar de un BMW. Un BMW, estamos armando, el ISO y Z, que tiene que ver, le tiene que dar BMW muchas gracias a Italia de este auto. Pero bueno, eso va a ser para el sábado que viene. Quiero agradecer acá a Juan Pablo, al monito, sí, que como dije, es el culpable agradecidamente de que yo esté acá al aire hoy, 31 programas. Así que bueno, monito, muchas gracias por venir, por estar y Gaby, por pasar un buen rato. Creo que yo la pasé bárbaro, la verdad. Encantado de que estés acá. Pasó volando, la verdad que muy linda la dinámica que has generado en el programa, con la artística, con el contenido, el laburo. Para los que no saben, Gaby arma todo, producción, estética, musicalización, entrevistas, así que realmente que quienes laburamos en radio sabemos lo que significa todo ese trabajo, así que Gaby realmente sobresaliente. Continúa así, diría la maestra. Muy pero muy lindo, éxito para todos. Este ciclo 2021, y para mí realmente un placer. Hasta ojalá que sea hasta muy pronto. Bueno, ojalá que así sea, gente. Muchas gracias por estar del otro lado, como digo, cada sábado. Recuerden, puedes repetir el programa, ¿sí? Alguien que lo por Spotify está el podcast, por ivox.com y por Archive, así se pronuncia, no, así se escribe, archive.org, están los programas grabados si los quieren repetir, volver a escuchar. Muchas gracias. ¿Con qué vamos a cerrar música? Con AC/DC, ¿sí? Vamos todavía. Vamos a cerrar bien arriba, como se merece. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vamos a estar escuchando y quizás viendo el sábado que viene. Hay que estar atento, a las redes. Eso es todo por hoy. Chau.